El Adviento como tiempo que nos acerca a la Navidad es un tiempo donde se nos dan buenas noticias, o en todo caso, la buena noticia. A todos nos gusta recibir siempre buenas noticias y cuánto desazón o tristeza sentimos cuando nuestra vida transcurre sin ninguna buena noticia, ¿no? Hoy todas las lecturas nos hablan de la buena noticia. El profeta Isaías alude a un mensajero que tiene que subirse a un alto monte para gritar, para anunciar la buena noticia a Sion, a Jerusalén. Pedro, en la segunda carta, la segunda lectura de hoy, entonces, dice también lo mismo, una buena noticia. Ustedes que están cansados de esperar, tengan paciencia. Para Dios, 1000 años es como un día. Un día como 1000 años. Dios no tarda en cumplir sus promesas. El día del Señor viene. Esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde reine la justicia. Tenemos que esperarla porque ya viene, dice Pedro. Y el Bautista, Juan, el Bautista del Evangelio, anuncia también la buena noticia de la llegada de aquel que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Nos va a impregnar, a sumergir en su amor. Para poder entender un poquito de qué buena noticia se trata, estas tres buenas noticias de la lectura, me gustaría describir, digamos, buenas noticias para nosotros. Hay un montón de buenas noticias posibles, pero me gustaría hoy agruparlas, diríamos, en dos grandes tipos de buenas noticias. Unas podrían ser buenas noticias de abundancia, de plenitud. No sé, esperar un nuevo hijo en la familia, esperar un nuevo nieto, o haber hecho un buen negocio y haber ganado una buena suma de dinero y tener las vacaciones recontrapagas con ese dinero, o haber conseguido un mejor trabajo o un ascenso en el trabajo que te permite vivir mucho, mucho mejor que antes, o celebrar con tu hijo que terminó el colegio y le fue súper bien y te felicitaron los profesores y toda esta cosa linda cuando ocurren. Hay noticias de abundancia y plenitud que nos colman, nos alegran. Pero hay otras buenas noticias que son, diríamos, de otro grupo diferente. Buenas noticias de alivio, buenas noticias de consuelo. Como cuando el médico te dice que tus estudios clínicos salieron bien, después de un largo tratamiento de una enfermedad complicada. O cuando una persona a quien querés mucho te cuenta que la situación de dolor que tenía ya pasó. O cuando tu hijo, en vez de decirte que es el primero del curso, te dice, mira, di la última previa que tenía de las 10 que acumulé. ¡Wow! ¡Qué alivio! Cada vez que nosotros nos vemos aliviados de una situación que nos oprime, de las grosas o de las chiquitas, pero bueno, en situaciones conflictivas, cuando afloja esa presión nos sentimos aliviados. La lectura de hoy yo diría que combinan los dos tipos de buenas noticias. Las tres buenas noticias se refieren a un alivio que, sin embargo, es tal, la superación de un momento conflictivo es tal, que Dios colma con una abundancia de bienes a su pueblo que son inesperados. Isaías dice, en este que se llama así el texto que leímos, el libro de la consolación, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. ¿Por qué el consuelo? ¿Por qué esa noticia de consuelo? Porque Israel hace 60, 65 años que está desterrado en Babilonia, esclavos de los asirios, en una situación muy, muy de ruina nacional. Y entonces se le anuncia que van a volver a habitar la tierra que Dios les había dado. Y entonces, consuelen a mi pueblo, aquí está el Señor, esta es la buena noticia, Él viene a salvarnos. Y Pedro, a una comunidad perseguida, Pedro, que no es Pedro el apóstol, es un autor posterior a Pedro, que usa el nombre de Pedro como, digamos, como marca registrada para darle autoridad a su carta. Pero Pedro, en esa, cuando se escribe la segunda carta de Pedro, el apóstol ya fue crucificado. Él y un montón de cristianas y cristianos perseguidos. Entonces Pedro dice, ya viene el Señor, ya viene, tengamos paciencia, ya viene el cielo nuevo, ya viene la tierra nueva, tranquilos. Y el bautista, en momentos cuando viene Jesús como Mesías, momento de opresión también para el pueblo judío de parte de los romanos, algunos que se habían, digamos, juntado, digamos, con las armas para defenderse de la opresión romana, otros que se fueron al desierto, Juan Bautista, para orar, para decir, a ver, ¿qué pasa en este momento tan duro para nuestro pueblo? Y él dice, ya viene nuestro Salvador y nuestro Mesías, que es Jesús. Pero en los tres casos, además de anunciar este alivio de una situación conflictiva, los tres hacen como una interpretación de para qué está sirviendo esa situación tan dura. Isaías dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, díganle a mi pueblo que su tiempo de servicio ya está colmado, ya está terminado, la colimba, digamos, ya la hicieron, tu culpa ya está pagada. Isaías se da cuenta que el destierro es fruto, es consecuencia, esa es la interpretación que hace el profeta, de haber sido infieles a la alianza. Y como la tierra, la Palestina, era un regalo del Dios de la alianza, al violar la alianza perdieron la tierra. Pero esa experiencia de 60 y pico de años en el destierro le sirvió al pueblo judío para purificarse, para hacer autocrítica, digamos, para replantearse su modo de vida. Y por eso dice Isaías, díganle que su pecado ya está saldado, ya está perdonado. Hay una esperanza nueva, vamos a volver a la tierra y vamos a vivir de un modo distinto, en la paz. Pedro también les dice a los que están sufriendo persecución, el tiempo de la paciencia, el tiempo de la espera, puede ser un tiempo de conversión. Más aún, Dios tarda en llegar para que todos tengamos tiempo de replantearnos cosas y convertirnos. Por tanto, mientras espera, esperemos que llegue el Señor, tratemos de convivir todos en paz. Convirtámonos, dice Pedro. Y este es nítidamente más todavía el mensaje de Juan Bautista, que se va al desierto para, en medio de una situación difícil, alentar la esperanza, y la esperanza viene de cumplir un ritual de conversión, bautizarse confesando los pecados. Las tres situaciones duras, difíciles, son una oportunidad, según dicen los profetas y el mismo Pedro, para convertirse y replantearse cosas. Esa es la buena noticia de la salvación. Dios viene con un anuncio de salvación que me implica. Me implica significa que la salvación no es algo que me va a ocurrir, sino es algo que estoy invitado a protagonizar. Y vamos ahora a nuestra vida. Para nosotros, las situaciones lindas, las buenas noticias de plenitud, de abundancia, o las buenas noticias de consuelo, superando situaciones críticas en nuestra vida personal o familiar, son buenas noticias en la medida en que nos damos cuenta que a partir de esas situaciones Dios quiere venir a salvarnos. Y esto nos incluye, nos implica, en la medida en que nosotros asumimos esas situaciones, sobre todo las más apretadas y no deseadas, como situaciones de purificación, de replanteos, de cuestionamiento personal y ojalá de arrepentimiento y conversión, si es que hace falta convertirse de algo. En última instancia, la vida para nosotros es siempre una situación de transformación y de purificación, si es que la interpretamos de ese modo. Porque las cosas que nos ocurren sin, a veces, sin que las provoquemos. Pero lo que a veces la provocamos nosotros, ¿no? Los motivos de dolor a veces los provocamos nosotros mismos. Pero aun cuando no provoquemos situaciones de dolor, y esas, sobre todo los conflictos de relación, que a veces uno se ve agredido, ofendido o maltratado, aún esas situaciones que uno, de la cual espera el consuelo y que se termine este conflicto familiar o personal, etcétera, aún esas situaciones están pidiendo que uno cambie la actitud como está viviéndolas. Porque el alivio, el consuelo de Dios, su salvación, llegará a mí si yo me replanteo el cómo estoy viviendo esa situación en la cual estoy metido, encerrado. Estoy sufriendo, no solo porque me hicieron sufrir, estoy sufriendo quizás por el modo como yo estoy viviendo esa situación, victimizándome, quedándome en el lugar de la herida, en el lugar de la ofensa, en el lugar de pobrecita yo, pobrecito yo. Entonces, la salvación de Dios se nos ofrece a nosotros, no como algo mágico, en el sentido de, se superó el problema, se superó la enfermedad o el conflicto de relación, o ya tengo trabajo cuando no lo tenía. No es simplemente que Dios salva mágicamente nuestra vida, sino que la salvación viene a nosotros en la medida en que nos implicamos en esa propuesta de salvación, cuestionándonos, ¿qué puede ser transformado en mí? ¿Qué necesito purificar en mí para que mi vida experimente el alivio de Dios? Bueno, pidamos al Señor entonces que independientemente de que estemos transitando situaciones de abundancia o situaciones de apremio, situaciones difíciles o situaciones más bien neutras, que en toda situación que podamos estar viviendo, experimentemos que de verdad la Navidad para nosotros es una fiesta que esperamos porque es el Salvador que viene a mi vida porque necesito de su salvación, y la necesito porque hay algunos criterios y comportamientos de vida que necesitan replanteos, cuestionamientos, arrepentimiento y conversión.